siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba. Libres y reverdes por Radio La Fianche 87.5 y 87.9 FM. Todos los jueves desde las 18 horas. Libres y reverdes por Radio La Fianche. Todos los jueves desde las 18 horas. Repetición los lunes, 10 horas. Cuidará mucho mi virginidad. Hago lo que quiero porque puedo, porque soy así. Contáctanos al WhatsApp más 569-3438-9575 o al Instagram Libres y Reverdes o al correo electrónico libresyreverdes@gmail.com. Programa de resistencia feminista. Programa de resistencia feminista. Resistencia feminista. Programa de resistencia femininja. ¡Yuhu! Por el 87.9, 87.5 FM. Comunicando desde la orilla. Libres y reverdes por Radio La Fianche. ¡Yuhu! Siempre viva, siempre viva, como mala hierba. Puedes descargar, la aplicación Radio La Fianche. Radio La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. Oli, oli, hola, ole a todis, a todes, a todas, todos quienes nos están escuchando. Esto es Libres y Reverdes en su versión 2021 por Radio La Fianche, comunicando desde la orilla. Saludamos muy contentis por estar de vuelta después de un gran receso. Aunque ya tuvimos la primera versión del 2021, ahí con la entrevista que hicieron las Martas y Martas invitadas el jueves pasado. Pero ahora retomamos nuevamente este Libres y Reverdes. Esa, estamos retomando entonces nuestras intervenciones radiales de los jueves con repetición los lunes a las 10 de la mañana. Estamos en esta segunda temporada de Libres y Reverdes con todo. Vamos a empezar ahí con distintas temáticas como acostumbramos en este programa de resistencia femininja, donde vamos a ir hablando con distintas compitas de organizaciones diversas y de temáticas del territorio también. Ahí prontamente vamos a ir ampliándonos con distintas temáticas y a distintas radios también que nos retransmiten, ¿no? Porque nos retransmiten dos radios ya. Saludines ahí para las radios amigues Choyun y Aucán, que nos retransmiten y que estaban ahí preguntando también qué era de Libres y Reverdes, que estaban con vacaciones largas. Estábamos recargando energías y preparándonos para tener ahí un reencuentro radial. Así que aquí estamos contentis, con hartas ganas de retomar este bello proyecto. Y no se olviden de que tenemos algunas redes sociales, que tenemos correo electrónico libresyreverdes@gmail, si le acomoda comunicarse por ahí, o el Instagram Libres y Reverdes, o el WhatsApp 934-389545, para que nos haga llegar la música, las temáticas, ideas, lecturas, lo que quiere que sea compartido en este espacio femininja de los jueves y los lunes. Eso, y recuerde también que puede mandarnos sus autogestiones, sus proyectos de economías territoriales, lo puede hacer llegar a cualquiera de esos medios, nosotros le ponemos una musiquita, lo adornamos un poco y lo difundimos por este espacio radial y por todas las ondas sonoras de Radio La Fianche. Esa es importante, esa oferta, pues, oiga, porque en estos momentos, sobre todo pandémicos, donde el comercio local se hace muy importante, nos ha sostenido, digamos, en lo que va de esta pandemia, el trueque, ¿no? El circular la economía entre nosotros, entre las redes, ya sea en el territorio que en el que habitamos nosotras, particularmente en el litoral, pero hemos visto que todo el comercio local, que todas las autogestiones, que las cosas hechas con amor y con las manitos, ha tomado mayor fuerza en estos momentos donde nos han ahí encerrado, donde han limitado nuestra circulación, donde nos tienen ahí medio que de fase en fase. Así que hágale, mándenos su autogestión y las formas de comunicación y las formas de cómo se pueden ver los productos, qué sé yo, las redes sociales, teléfono para comunicarse y poder acceder a los productos que realicen. Eso también, si le interesa alguna propuesta de tema que podamos tratar en Libres y Reverdes, también mándenos una idea, un contacto para poder entrevistarla si quiere difundir alguna cosita, algún taller que estén realizando, cualquier cosita ahí nosotras tenemos a disposición estos micrófonos. Exactamente, lo que quiera que salga difundido por la radio La Fkenche y por el programa Libres y Reverdes, hágalo llegar a cualquiera de esos medios que felices le compartimos. Eso, saludos a todas las otras Martas que nos acompañan de alguna u otra manera, para también que estuvieron gestionando este espacio del día de hoy, un capítulo anticarcelario. Esa es la temática que les traemos hoy día, una temática bien potente, bien fuerte, porque son muchas las personas que están privadas de libertad hace ya más de un año, la gran mayoría de ellas, a propósito de esta revuelta, tras esta revuelta social, y desde ahí que el Estado no tiene mejor manera que reprimir a la gente de esa, quitándole su libertad y también instalando este terror, ¿no? Esta idea de que cualquier cosa que hagas te pueden encontrar, y si es que no, te pueden inculpar también por cualquier cosa, porque estuviste en el lugar equivocado en un momento, o porque saben que eres una persona que acciona desde lo social, te inculpan y generan un montón de montajes, como son los que pasan en la mayoría de estos casos de la gente que está encarcelada ahora. Así que con esta fuerte temática les vamos a dar hoy día. Así es, vamos a compartir con unas chiquillas integrantes de la cooperativa de Mujeres Manos Libres, una cooperativa de mujeres presas y también de las que han salido de la cárcel. Vamos a estar ahí conversando con ellas en un ratito más, así que para que esté atente, también vamos a conversar con la coordinadora del área Voces Carcelarias de Defensoría de Derechos Humanos de la Quinta Región, para que nos ponga al tanto del caso Jaramillo y de lo que está pasando con los presos de la Quinta Región. Ahí también hay un llamado a un punto de prensa para estos días. Eso, y bueno, vamos a estar compartiendo también distintos audios a propósito de este mismo caso de Sergio Jaramillo, un preso político de Quilpué. También vamos a estar compartiendo unas declaraciones de la coordinadora de la coordinadora 18 de octubre, y también un boletín semanal que está sacando esta misma coordinadora, donde actualiza la situación de presos y presas políticas semanalmente. Así que vamos a estar compartiendo varios de esos audios y otros audios también típicos y clásicos de Libres y Reverdes. Esa es, hemos vuelto entonces con Tuti. Así que atentes, vamos ahora a una musiquita. Partió Libres y Reverdes por Radio La Fkenche. Vamos a escuchar una Sara Eve, una clásica de Libres y Reverdes. Y volvemos entonces ya con nuestras entrevistadas del día de hoy. Esto es Libres y Reverdes por Radio La Fkenche. Tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba, ya nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba con... Estaban justo a punto de perder, cuando se levantaron a quitarnos el poder. El poder. Estábamos a punto de poder, nos vallaron las alas y perdimos el poder. El poder. Hay muchos intereses que perder, muchos viejos de mierda desde siempre en el poder. El poder. Se ve que tienen miedo de perder, se ve que tienen miedo, mucho miedo de perder. Ahora que la llama se prendió, se ilumina la historia y ya sabemos qué pasó. El viejo tirano regresó, con un peinado nuevo y el discurso en un papel. Es una serie de terror, máquinas de guerra en contra de nuestro amor. Temen tanto perder el poder, porque saben quién manda dentro en el pabellón. Oh my God.

¿Aló? ¿Aló? Sí, ahí se escucha acá. Ya, entonces, sin la tecnología. A la antigua, a la antigua. Ya, entonces, cuéntenos de qué se trata esta cooperativa. Preséntense, chiquillas. Nosotras somos participantes de la cooperativa Mujeres Manos Libres. Es una cooperativa que se empieza a rejuntar. En verdad no tenemos claro una fecha puntual en la que hayamos decidido conformarnos, porque fue un proceso largo como de a rejuntar voluntades. Pero sabemos que fue el 2019, luego del 8 de marzo del 2019. Ahí partimos con un grupo de mujeres que habían salido de la cárcel y querían levantar una cooperativa de trabajo solo de mujeres que hubiesen salido de la cárcel. En ese camino, para apañar a las chiquillas, comenzamos entre todas las que conformamos la cooperativa a hacer pañoletas del aborto, y nos juntábamos todas a trabajar y esa plata iba destinada a ellas, a mantener a sus familias y esas cosas. Después de eso tuvimos un pequeño receso porque las chiquillas fueron encontrando pegas más estables que pudieran dar más dinero a sus familias y nos empezamos a dedicar a la agitación sobre los temas de la cárcel. Y en ese caminar fue un descubrir como cada vez más injusticias o particularidades que sucedían con las mujeres presas. Y nos dedicamos de lleno ya a la agitación, nos llegó el 18 de octubre y las demandas de las compañeras también, y también por ahí siempre decidimos ser un canal para que pudieran salir las voces de las compañeras presas más que hablar por ellas, que sentíamos que era algo que se daba mucho, como mucha gente hablando por las presas en vez de las presas hablando ellas mismas. Luego ya en el verano empezamos a preparar junto con otras agrupaciones un ciclo de reuniones que fueron para preparar el 8 de marzo anticarcelario. Y en paralelo también como cooperativa estuvimos haciendo clases de serigrafía en el CENAME, que eso también fue una experiencia súper fuerte porque también era escuchar las voces de las niñas presas, que cada vez era más angustiante y más complejo. Y ahí siento que también se dio un poco la convicción de que no íbamos a soltar como nunca más este trabajo, como ya compartiendo más con las compañeras y las niñas. De esas reuniones que hicimos para preparar el 8 de marzo salió una intervención muy bonita que se hizo el mismo 8 de marzo en San Joaquín y que fueron mujeres de todos los territorios y como a saludar a las mujeres presas, a hacer la voz allá afuera, y fue muy muy bonito. Y de esas reuniones también seguimos en contacto y se generó la Asamblea de Feminismos Anticarcelarios, que reúne agrupaciones feministas anticarcelarias de todo el territorio y también de otros territorios como Suiza, otros países. Que también es demasiado interesante porque las compañeras también se están moviendo y agitando en otros países. Entonces, claro, como que es algo que nos llena demasiado. Sí. En pandemia, ya con el contacto que teníamos con las compañeras adentro, fue muy angustiante y por ende también muy poner las manos al quehacer ahí, el aislamiento que sufrieron las chiquillas presas en pandemia. Claro. Como... era de hecho muy angustiante estar hablando con ellas y escuchar que no tenían cloro, que no tenían útiles de aseo, que muchas de sus familias no podían ir a dejar las encomiendas porque los permisos eran muy pocos. Y ahí nos decidimos y empezamos ya más de lleno con las encomiendas solidarias. Súper. Bueno. Y hacíamos encomiendas en los días más duros de la pandemia, dos o tres veces al mes. Y también ahí encontrarnos como con la mano de gendarmería, que cada vez que podía nos paraba las encomiendas, como con argumentos muy irrisorios, era como, no, es que acá me dice que va a ingresar dos cloros y hay tres, entonces no puedo, ya, devuélvanse para la casa. Claro. Como, de hecho, íbamos casi toda la semana y nos dejaban entrar dos veces como al mes, como era ir a probar si nos iban a dejar entrar las cosas. Y nos regresaban muchas veces con caleta cuestiones, así. Era súper frustrante eso porque tratábamos de cumplir como todas las cuestiones para poderlas entrar y al final siempre salían con algo, era como porque a veces ni siquiera está bien especificado cómo entrar algunas cosas, o eso era como no, que no la podía entrar nomás, y claro, de puro pesado nomás, entonces sí, más la fila, más los permisos, con el tiempo que era imposible lograr hacerla, entonces era súper agotador y después terminar como entrando muy poco y al final esa ayuda que dice mi compañera, al final entra no solo una chiquilla, pues, sino como también a todo un módulo. Entonces claro, también implicaba como dejar a muchas compañeras sin las cosas. Claro. Y mucho más aún con COVID, por ejemplo, cosas tan importantes como el cloro, como ponían show por eso y ni siquiera se preocupaban como de que al estar con COVID y todo, para adentro era mucho más importante mantener la higiene, poder desinfectar, entonces tampoco se preocupaban de ellas, pues, como que tampoco hay un protocolo como COVID ni nada de ese estilo, pues, como que era de pura, para uno mantener el control nomás. ¿Y eso sigue como pasando ahora todavía también? Sí, sí. De hecho, intentamos entrar 3 veces una encomienda, las 3 veces Gendarmería nos ponía trabas. No sé, por ejemplo, la otra vez fueron unas compañeras y cambian los protocolos todas las semanas. Como que sí, el protocolo que usamos la semana pasada, esta claro, semana es nueva. Uh-huh. Y decían que la compañera a la que tenía que entrar la encomienda no existía. Y nosotras sabíamos que esa compañera estaba presa y pues, claro, estábamos en contacto con ella. Claro. Entonces, es muy arbitraria la forma en que decían cómo entran las encomiendas. Sí. Bueno, sí, pues, sí, de hecho es así con todo lo que les incumbe, ¿no? Si pueden truncar los procesos y las acciones lo hacen de forma muy arbitraria, efectivamente. Uh-huh. ¿Y ahí ustedes están en contacto con familiares de las chicas que están presas? Con familiares y con las chiquillas que tengan acceso a comunicarse hacia afuera. Ya. Yeah. ¿Y en la actualidad siguen haciendo esta entrega de encomiendas? Sí. ¿O intentan? Claro. El intento. Para ayudar a esta red, para la gente que nos esté escuchando y que quieran aportar de alguna manera, ¿cómo se les puede contactar? A través del Instagram en general recibimos uh-huh, todos los aportes. En su mayoría pedimos que sean monetarios, solo uh-huh, por el tema de que es más fácil juntar el dinero, ir a comprar, que tener un centro de acopio y claro, estar revisando y como estar pidiendo que sean las cosas que tienen que ingresar. Claro, además porque también tienen que cumplir un protocolo para entrarse, porque por ejemplo, no sé, por los champús, el acondicionador, tienen que pasarse a envases plástico, entonces transparente, otras cosas hay que echarla en bolsita, entonces, para poder así como hacerlo todo como nosotras mismas. Claro. Oiga, y... ¡ay! Se me fue la pregunta que le iba a hacer. Queríamos poner un temita ahora, el temita que nos pidieron, para poder... y volver en otro bloque y seguir conversando, ¿les parece? Ya. Vamos entonces a escuchar... Sí, presenten la canción. Usted misma, ¿quién lo pidió? Yo es de la otra y se llama Canción Sin Nombre, que siempre me hace pensar en todas las mujeres que están trabajando por un universo mejor. ¡Yuhu! Nuestro yuhu. Ya, hermoso, nos vamos entonces a escuchar. Porque no existe fuerza que y ella grita el porqué. A la que siempre es igual y siempre diferente, y odia a quien odie y ama el respeto. Oh, oh, oh, oh. A la palabra más manchada en boca de personas que quisieron la vi. Querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Estamos de vuelta en este Libres y Reverdes número 36, un Libres y Reverdes anticarcelario, ahí haciendo el aguante para todos les y los presos de la revuelta, los presos mapuches, todos los presos que este sistema totalmente nefasto, está utilizando para generar miedo, para acallar lo que por todos lados no se siente, que es el disgusto con este sistema capitalista, machista, extractivista. Así que nada, pues haciendo el aguante ahí para todos los compas que están privadas de libertad. En este momento estamos conversando con dos compañeras de la Cooperativa de Mujeres Manos Libres, que es una cooperativa de apañe, de solidaridad con las mujeres presas y también con las mujeres que salen de la cárcel. Estábamos conversando y nos contaban un poquito en qué consistía, cómo había nacido, y nos preguntábamos si esto funcionaba solamente en Santiago o en otras ciudades de este territorio llamado Chile. No, funciona también no como cooperativa, sino que hay una asamblea de feminismos anticarcelarios de donde participamos, y en general la idea es ir coordinando acciones, ir reflexionando juntas frente a este tema, y ahí hay compañeras de todo el territorio, de Temuco, Antofagasta, La Serena, en el Cajón del Maipo también, hay varias compañeras. ¿Y esta asamblea tiene también redes sociales? No, prontamente vamos a abrir las redes sociales. Va en camino. Ya, muy bien. La cooperativa sí tiene, ¿no? La cooperativa tiene un Facebook por lo menos. Y un Instagram. Y un Instagram también. ¿Qué es Cooperativa Mujeres Manos Libres? Es Mujeres Manos Libres. Ah, ya. Mujeres Manos Libres. Mujeres Manos Libres, perfecto. Súper, y un poquito de si nos quisieran comentar del feminismo anticarcelario. La verdad es que es un tema que nos ha costado reflexionar entre todas. Hemos tenido que acudir a textos antiguos y entender que no es algo que sea como de ahora, sino una construcción que llevan haciendo las compañeras afrodescendientes, por ejemplo, hace mucho tiempo. Entonces, ha sido un descubrir igual el proceso, y en la asamblea también ha sido interesante ir reflexionando juntas frente a temas, porque hablar de cárcel siempre es complejo. Sí, pues. Sí. Y son como... Dele, compa, dele. Ah, no, era que era así, que ha sido un proceso igual súper largo, yo creo. Como que no fue como de la noche a la mañana, como definirse como tal, como que también implica muchas cosas. De hecho, yo creo que todavía estamos como en constante como redefinición y preguntándonos constantemente como qué es el feminismo como anticarcelario, qué es para nosotras esto, como que es un proceso bien largo, como que también ha sido bastante como difícil como el construirlo, pero a la vez súper como enriquecedor y como bonito. Y también como que muy apañador, porque al final son como, es una red al final como de puras mujeres en que como a través de la reflexión y experiencia hemos estado como construyéndolo. No solamente como de recurrir como a textos, sino como también de la propia experiencia, escuchando de la otra y también de los sentires, que ha sido súper bonito eso también. Sí, pues pasa harto con estas, con estos, los feminismos y con los activismos que los vivimos, digamos, que los encontramos, que están en la calle, que están en nuestras vidas, y que también después nos vamos, claro, dando cuenta que existen, que existe historia de compañeras que han estado desde hace muchos años y desde distintos territorios, desde distintos escenarios también, en esto mismo, y que sin duda alguna es un constante aprendizaje, es un constante conversar, ya que también los escenarios cambian. En estos momentos también estamos viviendo un escenario muy, muy, no sé si alguna de nosotras se imaginó viviendo luego de una revuelta, una pandemia. Entonces claramente que también las cosas van cambiando y van surgiendo en nosotras nuevas necesidades, nuevas inquietudes. Y qué lindo es también como que sea en colectividad, po, esta construcción de estos espacios. Sí, y apaño también, como yo siento que igual cuando empezamos a tratar el tema nos sentíamos un poco solas, como un poquito nadando en contra de la corriente, y fue bacán encontrarnos con mujeres de otros territorios que estuvieran también tratando el tema, como un nanay al corazón. Súper. Como de no sentirse sola en estos procesos, pues, en estos cuestionamientos. Y ha sido bacán eso también porque, por ejemplo, igual con esta misma red, ya igual partimos, claro, como organizándonos, como la red partió como para la huelga del 8 del 2020. Entonces, primero hubo aquí como ya un llamado en Santiago, pero ahí igual nos dimos cuenta como que primero llegaron muchas organizaciones que también trabajaban el tema, también como anticarcelario y también como cabras, como individualidades que fueron. Entonces esa cuestión también fue bacán, como ver el apaño como de cabras que tampoco pertenecían a organizaciones, pero que también les hacía sentido esto, pues, y también lo estaban como pensando. Entonces ya ahí como primero como Santiago, después nos dimos cuenta de que también en otros como territorios también hay, en otras regiones también habían organizaciones que estaban siendo conocidas, que tienen caleta de trabajo, ya, tanto como territorialmente como dentro también de las mismas canas. Entonces fue muy bacán eso, y después ya para este 8, para la huelga del 21, ya fue bacán porque ahí ya como que nos unimos toda la red como varias de varias regiones, y además también alcanzamos como hasta Suecia, o Suiza, como no me acuerdo cuál de los dos, pero unas compañeras allá, que fue terrible bacán esa cosa también, como nunca esperamos como llegar tanto, y claro. se hicieron allá también como manifestaciones para visibilizar, conmemoraciones. Entonces fue terrible bacán eso, yo creo que también eso como que anima, como con lo que dijo mi compa, como de ver que no estamos solas, como que está haciendo sentido, y que también hay muchas, como muchas compañeras que se están como preocupando por esto, y no siempre como no tan dejado de lado, po. Y eso te da ganas para seguir y para seguir como avanzando, ver cómo caminar hacia adelante, y también querer como, no sé, pues a veces igual hemos hablado como ojalá como a futuro llegar a más territorios como de otras, ojalá otra parte de Latinoamérica y más, ¿por qué no después seguir como soñando como algo mucho más internacional? Porque sería así como terrible bacán para poder liquidar como de una vez por todas así como con la cana, porque al final igual es un tema que está en toda la sociedad de todos los países, como actualmente, pues como está presente siempre como el tema de la cárcel y el patriarcado ahí mismo. Sí, pues. Sin duda, igual linda, como bacán escucharlas, bacán como saber que, como pasa un poquito con nuestros activismos también, nuestras actuancias en estos momentos donde está como que bien caótico todo, ojalá que destruyéndose este sistema, digamos, pero ojalá que eso sea lo que está sucediendo, y como dentro de esto, que estas redes y que todo esto que surge, y el darnos cuenta que no somos, que no estamos solas, sino que hay más gente, y como tú dices, individualidades, colectivas, y que de alguna u otra manera esta virtualidad y este momento histórico que estamos viviendo nos hace fortalecer y reconocernos y unir todas estas redes, pues, y de alguna manera fortalecernos para enfrentar este momento, pues. Entonces eso efectivamente es como el tremendo nanay para nuestros corazones, y para poder seguir y con esperanza, pues con caleta de ganas, y como que esto sea más grande y más grande, y eso finalmente se traduce en manso apaño y pues para las compas que están ahí en la cana, como dices tú, pues. Entonces es hermoso igual escucharlas y se escuchan igual así como con hartas ganas, así que bacán. Sí, hermoso. Y también para las chiquillas presas es súper significativo que salgan sus voces, como ver sus emociones, como cuando ellas ven que mandaron un audio y eso ya se puso en una asamblea o se difundió por redes. Es bacán ver cómo ellas mismas se van reapropiando también de que son seres políticas y que pueden hacer cosas, como que lo que hacen, que las pequeñas huelgas o las pequeñas manifestaciones que hacen dentro de la cárcel tienen repercusión afuera y tienen cambios en su vida, no solo a largo plazo, sino que ahí, al tiro, como que ellas también pueden expresarse y pueden protestar y pueden hacer cosas y que afuera hay un apaño y que las va a sustentar también. Sí, hermoso, en realidad, bacán poder hacer que hayan hecho ese nexo y que, sin duda, po, tremendo apaño para ellas, que son en realidad las que están ahí en el lugar que uno no conoce y no sabe, solo lo imaginamos y nos duele, debe ser mucho mayor, evidentemente, vivirlo. Entonces, que haya este nexo, que haya este apañe, que seamos útiles para ellas, digamos, y para poder darles este sentido, creo que tiene tremendo, tremendo valor, po. Así que harto Nehuen para ustedes, para lo que están haciendo, y obvio que harto amor, harto Nehuen también para ellas. Les mandan ahí el saludo desde Libres y Reverde, les mandamos, si es que las pueden, lo van a poder escuchar grabado, y el lunes harto aguante, harto amor para ellas. Y nada, pues Libre y Reverde ahí a disposición cuando quieran, para lo que quieran, para esto mismo, para escucharlas directamente si se puede, o para cuando ustedes tengan algo que difundir. Aquí estamos, pues tenemos, ya estamos en contacto y está absolutamente disponible este canal para lo que necesiten. Muchas gracias, sí, muy agradecidas. Bacán, bacán. ¿Alguna otra información que haya quedado como por ahí? ¿Pueden repetir los contactos para que ya nos vayamos cerrando este otro bloque? No, nada, que si alguien se interesa por nuestro trabajo, nos pueden buscar en redes y así ver de qué manera podemos sumar manitos. Pero tenemos Facebook e Instagram y ambos son Mujeres Manos Libres. Perfecto, muchas gracias por el contacto, les agradecemos la mansa pega que están haciendo, les mandamos harto amor, harto abrazo, harto Nehuen, y nos vamos a escuchar otra cancioncita también para que la presenten ustedes y nos despedimos entonces. Aló, aló. ¿Están por ahí o se nos fueron? Ahí sí. Ya, sí. Pues. El tema entonces era de la Evelyn Cornejo, de la Chuma Inconsciente. Que es un tema que tiene mucha fuerza y me gusta mucho. Perfecto. Ya, pues, chiquillas, un abrazote grande. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí. Gracias, oye, muy bacán su trabajo también. Bueno, chiquillas, abrazote. Aguante igual para allá. Nos vamos entonces a escuchar a Evelyn Cornejo. Esto es Libres y Reverdes por Radio Lafkenche. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido.

invita a descubrir su... La querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día. Volvemos en este Libres. Ahora sí, volvemos en Libres y Reverdes. Estamos en nuestra versión número 35 en este nuevo ciclo que tenemos como Libres y Reverdes, después de unas vacacioncitas que nos tomamos, y quisimos volver ya a estos programas en vivo con un tema que nos parece muy importante y que da para hablar muchos capítulos más, que es el tema anticarcelario. Esta situación en la que el Estado chileno, al igual que muchos otros estados, tiene a las personas privadas de libertad solamente por ejercer su derecho a la manifestación, a la protesta, por estar en desacuerdo con las medidas capitalistas, patriarcales, extractivistas, neoliberales, solo por haber un desacuerdo con todo eso, por exigir justicia en muchos casos, por exigir igualdad social y un montón de cosas que son total y completamente válidas, es que las personas están privadas de libertad en estos tiempos. Entonces, por eso es que estamos hablando hoy sobre este tema. Vamos a continuar también más adelante conversando sobre esto, y ahora vamos a hablar con una entrevistada del área de derechos humanos. Ella es Ana, coordinadora de área Voces Carcelarias de la Defensoría de Derechos Humanos de la Quinta Región. ¿Nos escuchas? Sí, un poco más, sí, está como con interferencia. No escucha con interferencia. ¿No nos escuchas bien? ¿No? No muy bien. Ya, vamos a hacer... Hemos intentado hoy día... Ahí sí. Hemos intentado mucho hoy día sacar de otra manera las transmisiones. Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, bien, gracias. Aquí bien estamos, como decíamos, volviendo con esta temática que nos parece muy importante, el tema anticarcelario. Bueno, tú eres de la Coordinadora de Derechos Humanos de la Quinta Región, y por eso es que te queremos invitar. Igual, si nos puedes actualizar sobre ciertos casos que sean más importantes, que estén viendo ustedes o más bullado en este último tiempo. Nosotras ya desde Radio Las Quenches hemos hablado en otras ocasiones contigo para que nos vayas contando sobre el caso de San Antonio, pero también hay otros casos en la Quinta Región que nos parece importante comentar, así que bueno, ahí te dejamos los micrófonos para, como te digo, si nos puedes actualizar entonces sobre algunos casos. Hola, sí, gracias. Yo soy coordinadora del área de Voces Carcelarias, que es el área, una área de la Defensoría de Derechos Humanos de la Quinta Región, ¿ya? No coordinadora, es Defensoría de Derechos Humanos de la Quinta Región. Hay bastantes casos en realidad en distintos lugares de la región, que tampoco hay una información así oficial, como le quieren llamar a algunos, porque esto está muy despegado. Hay tantas personas presas con prisión domiciliaria y que se les ha perdido el rastro, y que también están trabajando en distintas células locales de organización. Entonces no hay como una información oficial, sino que hay informaciones locales, por ciudades, en medio de la región. Entonces, lo que manejamos nosotros en realidad no es una información general ni total de la región, ¿sí? Solo las familias que se han ido acercando, o que nosotros hemos hecho un nexo con las cabras que están dentro de la región, y ahí hemos ido enterándonos, pero hay que escuchar a todas las organizaciones, porque todas están trabajando con distintos casos, pero en Valparaíso sí hay presos políticos, sí existen, y sería muy bueno poder aunar mayor esfuerzo para saber cuánto es la población real de presos políticos que tenemos, ¿sí? sería bueno acercarse a esas indicaciones. En este momento te puedo conversar del caso Sergio Jaramillo, que es sobre la quema del municipio de Quilpué. A él lo están inculpando por esto junto a tres personas más. Sí, otra de las personas es don Luis Corbalán, que está en la cárcel de Limache. Sergio Jaramillo está en la cárcel de Valparaíso y lleva ya 1 año y 5 meses detenido en prisión preventiva. Y puede alargarse mucho más, porque en realidad se está pidiendo el juicio, tiene fecha para el 11 de junio, y no sabemos si por contexto COVID lo van a querer alargar de nuevo. Y no hay evidencias concretas de nada de lo que se le acusa. De hecho, el mismo alcalde ha hablado en distintos medios sobre esto. Y lo ha dicho claramente. Que el alcalde Mauricio Viñambre, que lo estoy leyendo, ha expresado algunos medios de prensa luego de la primera audiencia, ¿no? Cuando lo declararon en prisión preventiva, él expresa al alcalde que cuando se produjeron los hechos no había presencia policial en el lugar. Y hubo un constante recambio de personas afuera. Textualmente dice, cree que hay personas que hoy están detenidas y él no está tan claro si son los culpables. Y tenemos muchos testigos, de que nunca hubo presencia policial en ese lugar. Y los testigos que están acusando a las cuatro personas de este caso son PDI y Carabineros de Chile. Entonces, te das cuenta que es incongruente siempre todo lo que hacen, no tiene lugar. O sea, acá no hay evidencias que sean concretas. Pues lo mismo que con el caso PDI, no hubo un pestaje de los vidrios, que son supuestamente vidrios que son de alta seguridad de PDI, no de sus edificios, fueron rotos con piedras, con ondas, no hubo un pestaje, no. Entonces, todo se sostiene siempre en la misma base. Sobre el crédito que se le ha dado a la palabra de estas instituciones policiales, y cómo ellos a través de eso ejecutan en la terapia del shock en la población. Sí, pues es muy real esta situación que se repite, ¿no? En la mayoría de los casos, el no tener pruebas de los delitos que se le están inculpando y el que los querellantes son PDI, Carabineros, o en el caso PDI, por ejemplo, de San Antonio, la gobernadora también. Entonces son personas que tienen altos mandos y que solo su palabra es la que vale al final. Claro, ¿no? Y se repiten las instituciones, por ejemplo, la Intendencia de Valparaíso. Un montón de querellas contra secuestrados políticos en este momento, porque creo que debe ser junto con la de Santiago una de las que ha levantado más querellas, la Intendencia como institución. Luego viene cada personero, ¿no?, que trabaja en esta institución. No sé, el señor tanto levanta querellas hacia tal, el señor tanto, pero es la institución en su conjunto la que se está levantando contra la población y está generando la prisión política y social. Claro. Y bueno, entonces ahora con el caso de Quilpué, ¿no? Tocaría que esperar entonces este juicio que se viene ahora pronto, ¿no? Claro, está para el 11 de junio y vamos a estar mediatizándolo todo este tiempo, buscando apoyo solidario, emocional, sobre todo si don Sergio necesita este apoyo emocional. A veces cuando le podemos conversar, no le dan las autorizaciones, él está bastante, necesita este apoyo, esta contención social, que no se olviden de él, así como todo prisionero o prisionera en este momento. Es súper importante esta contención que como pueblo podemos entregar. Entonces, para esto, el día 3 de este sábado, creo que es 3, ¿sí?, a las 8 de la tarde, llamamos a un punto de prensa en donde van a estar familiares, ¿sí? Familiares de los chiquillos de San Antonio, va a estar la Marcela Cristina de Claudio, Tania, que es la Estonia Prada, que es la esposa de Giordano. Vamos a profundizar también sobre el juicio de Jaramillo. No sabemos aún si se podría presentar a alguien por problemas de tiempo y cosas así. Y tal vez pueda estar la familiar de Gastón Quesada, que está en el caso de Villarrica, está su mapuche, ¿sí? Él es un chico, un compañero que vivía en Viña del Mar, y su familia toda es del sector de Villarrica, al interior. Entonces él se fue a su a Solot hace ya unos meses y estaba de vacaciones en Villarrica junto a su hijo y se había envuelto en la quema de la municipalidad de Villarrica, ¿sí? Él, aparte de ser mapuche, es tanqui, y te juro que en el juicio hubo una criminalización a su aspecto, a su origen, pero nosotros fuimos testigos de la segunda audiencia donde él queda, la vimos, ¿no? Todos juntos estuvimos ahí mirando, y hay una criminalización en el contexto de ser un detenido, un preso político mapuche. El rigor con que la sentencia es súper distinto, de verdad, tiene un peso discriminador mayor que el que nosotros vemos en nuestros compañeros presos políticos chilenos. Entonces, acá las conductas de gendarme y todo cambia. Entonces, también queremos empezar a que se visualice el caso de Gastón por medio de sus familiares, de nosotros, y que demos compañía a nuestros compañeros que están pasando por esto. Claro, pasa que existe también una discriminación, no sé cómo llamarlo, un estereotipo también de parte de esta fuerza represora contra las personas que están detenidas, ¿no? Hay un estereotipo, tiene cierto aspecto físico, tiene ciertas relaciones sociales, políticas, y desde ahí se les inculpa con una serie de casos, ¿no? De acontecimientos. Claro, cabe en los perfiles que ellos arman, ¿no? Es concreto eso. También queremos levantar una campaña, que también se va a informar en el punto de prensa, que es sobre justicia más tortura, ¿sí? Y trata de todos estos temas, de cómo el sistema de justicia ha generado un sistema de tortura. Este sistema de tortura es la terapia del shock, ¿no? Tortura social, política, económica, cultural, todo tipo de tortura se ejerce a tu cuerpo, a nuestras cuerpos, a nuestra familia, a nuestro medio, y congregan esta terapia completamente. Entonces, podemos encontrar en las cárceles muchas personas que están todavía en prisión preventiva y pasan años, meses, y esto lo hemos visto a través de los presos políticos, como hay personas que caen un año y medio, dos años, en prisión preventiva y sus casos no son revisados, no se hace nada. Y ahora que tenemos entrada a los testimonios de las cárceles, nos estamos dando cuenta de que es el enclave, porque es así, nosotros estamos aprendiendo, ¿no?, en el camino. La cárcel es la base donde se sostiene el sistema, completamente. Y las clases sociales más vulneradas, Este sistema se apoya en ellos y nos usa a nosotros, por las que somos un poco menos vulnerados, porque estamos todos vulnerados, pero es por peso, ¿no? Entonces, con esta experiencia que es terrible, estamos descubriendo la verdad de lo que es la justicia en nuestro país y cómo siempre comete el delito de tortura hacia nosotros y que nunca terminó, ¿no? Que se enseñaron en dictadura y esta terapia de shock nunca más se acabó. Sí, estamos hablando con Ana de Voces Carcelarias, de la Coordinadora de Derechos... Defensoría de Derechos Humanos de la Quinta Región. Ana, yo, bueno, mientras te escuchaba ahí me di cuenta que partí un poco al revés la entrevista porque en ningún momento presentamos, ¿no?, la Defensoría, más o menos de qué momento empieza a levantarse y también cómo se puede llegar de repente a ustedes, ¿no? Porque nos decían que ustedes están... viendo casos que donde se van acercando con los familiares y todo eso, entonces de repente alguien que esté escuchando y también sea familiar de algún caso de preso político, si se quisiera contactar con ustedes, ¿cómo lo puede hacer? Sí, claro, la Defensoría de Derechos Humanos Quinta Región se conforma desde octubre de 2019, somos muchos ciudadanos, estudiantes, no estudiantes, profesionales de distintas carreras de orientación social, país, centros sociales, abogados, antropólogos, estudiantes de abogacía, arqueólogos, que trabajamos en conjunto. Entonces, en la medida de que se van acercando familiares, vamos viendo cómo crear puentes conectores institucionales, asesoramiento, y vamos creando lo que necesita la familia, ¿sí? Junta, obviamente junto a muchas otras organizaciones, porque aquí es un trabajo de apaño entre todos. Entonces la manera de acercarse es por nuestro Instagram, que es @defensoriadhquinta.com/región. Y ahora, hace unos días, sacamos el Facebook del área de la de carcelaria de la Defensoría, que se llama Voces Carcelarias, ¿ya? Porque la idea es que esté en esto, en que la hayan, que las voces de la cárcel se levanten y que entendamos la sociedad en su conjunto lo que es realmente el sistema carcelario hoy en día, y que desde esta comprensión podamos votar esto que no sirve, que solamente tortura y alimenta la institucionalidad en la que vivimos, y que podamos generar reales estados de cambio, ¿no? De reinserción social, como le dicen. Entonces, estamos comenzando, y sin ustedes no somos nada. Así que, si se acercan, podemos ir construyendo. Tenemos intenciones de trabajar con toda organización que quiera terminar con este sistema carcelario que solamente afecta a nuestro pueblo. No cimienta ninguna base más que la de los privilegiados, ¿no? Eso, Ana, entonces, bueno, si quieres comentar alguna cosita más que se te vaya quedando ahí en el tintero, que nos quieras comunicar, y recordarnos también este punto de prensa que se va a realizar el 3 de abril. Claro, eso más que nada, que asistan al punto de prensa, que van a estar las familias de los chiquillos de San Antonio, a lo mejor otras familias, estamos viendo aún de otros casos, y para que puedan sentir ellos la presencia de las personas y el apaño, y va a ser por vía Meet, y va a estar subido una hora antes el enlace a nuestro Instagram y a la página de las voces carcelarias. Y lo mismo, toda la gente que necesite apaño, que nos quiera compenetrar esta red, queremos quedar entre todas las organizaciones que estamos juntas trabajando esto, y las familias, que nos converse, que haga el Instagram, que nos busque, que pregunte, si somos bastantes organizaciones, mucha gente, muchas familias. Acá hay mucho, de verdad, hay mucho prisionero político social en todas las regiones del país. Hemos acabado, y no hay que olvidar a los presos ni a las presas, porque la verdad que si se olvidan, se olvida la lucha. Eso, nos vamos entonces con esas palabras. Muchas gracias, Ana. Si nos puede por última vez repetir entonces las redes sociales ahí, por si alguien no la alcanzó a anotar. Y estamos como siempre en contacto ahí con Radio Lafkenche, con Libres y Reverdes, a disposición todo el rato para poder comunicar todo lo que ustedes estimen pertinente también de comunicar. Muchas gracias. Instagram, @defensoriadhquinta.com/región. Y en Facebook, Voces Carcelarias. Esas son las redes. Muchas gracias. Bacana siempre. Muchas gracias, Ana. Un abrazo a la distancia. Que estés muy bien. Sí, abracito. Chao. Chao. Ahí estábamos entonces, Defensoría de Derechos Humanos de la Quinta Región, están haciendo un trabajo muy potente desde octubre de 2019, que se están organizando y son quienes nos han ido ayudando también como Radio Lafkenche a difundir el caso de PDI, este llamado caso PDI, de los cuatro compañeros que están con prisión preventiva. Ahí han ido cambiando un poco sus medidas cautelares, pero que están todavía con un juicio que no se concreta, ¿no? Nos han ido acompañando en ese caso y bueno, ahora también actualizándonos sobre otros casos más. Seguiremos atentas, vamos a retransmitir este punto de prensa el sábado 3 de abril a las 8 de la noche, así que ahí se puede contactar por el Google Meet. Ahí en las redes sociales que nos nombraba Ana, y también pueden escucharlo por Radio Lafkenche, va a estar sonando ahí en vivo y en directo en la 87.7, 87.5 FM y también en la aplicación de Radio Lafkenche. Importante, como decía Ana, participar de este punto de prensa, van a estar los familiares. Y importante que sientan el apaño, que sientan que están entre nosotros, que están en nuestros pensamientos, que no les olvidamos. Son parte son la parte vital de esta lucha, no podemos olvidarles. Así que ojalá que puedan participar, que podamos participar de este punto de prensa. Va a ser retransmitido y andan por ahí los afiches también en la página Instagram de La Afquenche y de Libres y Reverdes. Eso, nos vamos a ir con una cancioncita entonces. Esta se llama Rebelión de Octubre, una canción que canta la Anita Tijoux con MC Millaray. Bueno, a propósito ahí pues, de esta lucha tan potente que se comenzó con harta fuerza en octubre del año 2019 y que una de las consecuencias es todas estas personas privadas de libertad que hay en estos momentos en distintas cárceles de distintos territorios, como les decía ahí la compañera. Y también como nos decía ella, ¿no? Que si les olvidamos al expreso, olvidamos toda esta lucha. Entonces, no hay que olvidarla, ¿no? Luego de escuchar esta cancioncita, Rebelión de Octubre, vamos a escuchar este informativo semanal que realiza la coordinadora 18 de octubre, donde nos actualizaría entonces de ciertos casos, actualizaciones de esta semana, ciertas cosas que han ido pasando durante esta semana de finales de marzo. Esto es Libres y Reverdes por Radio La Afquenche, el 87.7 FM. De la primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía. Que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua. Por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Kim ye vita ni we shan tu fameo amule pe inka wona wera nui mari she we. Pactaron silencio, firmaron un acuerdo, escondieron documentos. Dime tú quién es violento, mientras nuestros muertos sin justicia ni presos. Vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Corazón.

saber que muchos estamos haciendo cosas por un buen vivir, por la dignidad de las mujeres, de las presas, de la tierra, ¿no? De todo el territorio que es devastado y de todos nosotros que estamos sufriendo la opresión de este sistema capitalista, extractivista, patriarcal, y que hoy precisamente hablamos en forma más específica del sistema carcelario, que en estos momentos es una forma absolutamente común, muy, muy utilizada, no solo en Chile también, sino que en otros países como control, ¿no? Como la terapia del shock, de meternos miedo, de tenernos encerradas y de encerrar a quienes se atreven a levantar la voz, a quienes salen a la calle, de no solo también y de a través de montajes, que es lo peor de todo, como hemos visto no solo hoy, sino que en otros momentos con distintas entrevistadas, que muchas, si no todas los encarcelamientos están basados en montajes, son siempre, como decía ahí la compa, los PDI, los carabineros, la intendencia, quiénes son los creyentes, con pocas pruebas, todo lo contrario, muchas veces sin pruebas, sino que con testimonios. Así que ahí haciéndole el aguante a los familiares, a los presos, mandamos harto cariño y ahí el Libres y Reverdes siempre un canal dispuesto para hacer difusión a lo que sea que tenga que ver con los preses, ¿no? Decía ahí la compañera, quien se olvida de nuestros preses también se olvida de la lucha. Así que súper, súper presentes y nada, pues agradecemos los contactos de hoy y vamos a seguir con este tema en el Libres y Reverdes. Vamos a seguir ahí con el feminismo anticarcelario y con distintos contactos que están ahí apañando a los preses del territorio. Eso sí, igual como decía Ana, nuestra entrevistada del bloque anterior, están ejerciendo tortura a través de este encarcelamiento porque en la mayoría de los casos ya se llevan un año, más de un año en esta llamada prisión preventiva donde los juicios se van aplazando ahora con el tema de la pandemia, de la plandemia. Tienen ahí otra herramienta estos malditos de aplazar estos juicios, ¿no? De decir, no, es que por la situación actual no podemos llevar el juicio a cabo. Entonces son meses y meses más en donde las personas tienen que estar en esta supuesta prisión preventiva de no se sabe qué, porque no son personas de riesgo para nada. De hecho, muchos de los casos en los que, como escuchábamos en el boletín de la coordinadora 18 de octubre, muchos de los casos en los que las personas han estado un año o muchos meses en prisión preventiva, luego se dan cuenta que en verdad no era un montaje, que no habían pruebas suficientes y que en verdad están libres y sin ningún cargo. Entonces, si no tienen las pruebas necesarias, ¿cómo es posible que estén más de un año en esta prisión preventiva, en una situación en la que ni siquiera pueden recibir visitas, están en aislamiento, están en situaciones muy, muy malas? Aquí hace poquito en la cárcel de San Antonio hubo contagio de COVID y la gente, los presos que estuvieron ahí contagiados, no tuvieron ninguna medida, no tuvieron ningún cuidado, seguían metiendo a presos en esas mismas celdas sin importar ninguna medida sanitaria al respecto. Entonces son un montón de como decía la compita, torturas que se viven dentro de las cárceles. Sí, así es, y también estar claros que necesitamos estar pendientes, de visibilizar y de estar atentos a todo lo que pasa, porque como dice, hay torturas, hay precarización, hay malos tratos, hay violencias, hay muchos presos, como decía la compañera, hay muchos presas y presas políticos en todo el territorio y es importante visibilizarlos porque nos hemos dado cuenta que de una u otra forma la visibilización y la presión de alguna manera sirve. Es evidente que si los dejamos en el olvido, que si eso queda ahí ahí como archivado, no hay avances, ¿no? Se ha visto en otros casos cómo la presión social, cómo el manifestarse constantemente es lo que hace que los casos avancen. Y son muchas las y los presos políticos, las y los presos mapuches. Entonces tenemos que estar, como estamos los que estamos en nuestras casas, los que estamos encerradas, tenemos que estar pendientes. Las redes sociales en estos momentos es un instrumento importante, y estar atentos y visibilizar y apañar, estar presentes en los puntos de prensa, de alguna manera hacer llegar nuestro apañe. Hay distintos lugares de acopio para las encomiendas, hacer llegar cartitas, nos decían que era súper importante para ellas saber, estando adentro encerradas, que afuera pensamos en ellos, pues, que estamos ahí, que sabemos lo importante, lo que están pasando, de alguna manera lo sabemos quizás, y que nada, que están en nuestros pensamientos y en nuestra lucha. Eso, nos vamos a ir a escuchar más de los audios que nos comparten a través de la red de medios de los pueblos, audios de declaraciones a propósito de las huelgas de hambre, también el boletín, el informativo semanal de la Coordinadora 18 de Octubre, que la pueden encontrar en cualquiera de las páginas de las redes sociales de la Coordinadora, tanto en audio como en escrito, así que ahí para poder ir dándole una vuelta y una revisión a todos los casos, lo que va pasando semanalmente. Ahora nos vamos a ir con un audio sobre el caso de Sergio Jaramillo, que nos contaba un poquito Ana en el bloque anterior. Este compita acusado en Quilpué de quemar la municipalidad sin ninguna prueba, y con los mismos querellantes que ya hemos visto en otras ocasiones, que son los Pacos, la PDI, sin ninguna prueba que avale lo que están diciendo. Vamos a escuchar entonces ese audio y luego vamos a escuchar algunos comunicados a propósito de las huelgas de hambre. Esto es Libres y Reverdes por Radio Las Quenchi. Porque salía de noche por cómo te vestía. Desde la Defensoría de Derechos Humanos Quinta Región, nos es urgente visibilizar el caso de don Sergio Jaramillo, conocido como el Checho en la ciudad de Quilpué. Al día de hoy, lleva 1 año y 5 meses en prisión preventiva en la cárcel de Valparaíso, acusado injustamente, junto a otras 3 personas, de quemar el municipio de Quilpué, el día 29 de octubre del año 2019. Él es indicado como el autor intelectual de los hechos. Los querellantes son Daniel Baltra, de la Intendencia de Valparaíso, y Caterina Valdebenito, del municipio de Quilpué. Las acusaciones se sustentan en videos que no muestran la participación certera de los detenidos. A don Sergio no se le ve en los videos comenzando el incendio, por ende no existen pruebas que lo expongan como actor intelectual. Según su declaración, ese día se había juntado con un amigo a charlar cuando comienzan las manifestaciones y al mismo tiempo el incendio del municipio. En este contexto se ve envuelto en la situación, pero no participa del incendio como el actor material del mismo. El alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambre, ha expresado a algunos medios de prensa, luego de la primera audiencia, textualmente ha dicho: creo que hay personas que ya están detenidas, yo no estoy tan claro si son los culpables. Tengo mis dudas. Había policía, estaba carabinero, y de repente en un minuto no hubo ni un carabinero en el lugar. Y llegaron unas personas, hicieron acciones, después se fueron y después hubo otro grupo. Entonces las cámaras no mienten. Además de Sergio, de los imputados por este delito, aún se mantienen en prisión preventiva don Luis Corbalán en la cárcel de Limache. Los otros 2 imputados se encuentran con arresto domiciliario. Para 3 de ellos se solicita, por el delito de incendio, la pena de 20 años de presidio mayor en su grado mínimo. Además, la inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos para profesiones titulares mientras dure la condena. Para Sergio, se solicitan 23 años de presidio. Todos los testigos de este caso son carabineros y PDI. Queremos decirle a todas las instituciones correspondientes que nuestras vidas no están en sus manos, que por favor defiendan la verdad, que logremos justicia y detengamos la impunidad, no a los montajes, y libertad a todos y todas las presas políticas de la revuelta social sin condiciones.

enfoca en la historia de las cárceles de mujeres y en los orígenes. Hilandera Libre Puntada Cautiva es una obra que se enfoca en la historia de las cárceles de mujeres y en los orígenes de esta institución en Chile. A través del relato de dos presas que están compartiendo una celda, vamos a ir descubriendo la doble opresión que han sufrido históricamente las mujeres privadas de libertad, porque existe una condena legal y una condena moral por parte de una sociedad que las va aislando y también las va despojando. Entonces, así se va entrelazando este relato a partir de los datos históricos sobre la aparición de la cárcel y en contraposición con la relación de amistad y solidaridad que existe entre los dos personajes, que son Ana y Luna. Hilandera Libre Puntada Cautiva es una obra de radioteatro que tiene 5 capítulos que duran alrededor de 10 minutos cada uno, y los puedes escuchar en radioteatrohilandera.blogspot.com, radioteatrohilandera.blogspot.com. Me venían diciendo bruja, me venían quemando bruja, tengo miedo bruja, me quiten disfraz bruja, lo que quiero bruja, son callar bruja, son el intento. Continuamos en Libres y Reverdes por Radio Las Quienche. Estuvimos escuchando una serie de comunicados y declaraciones de distintos casos de presos políticos del territorio dominado por el Estado de Chile. Y luego estuvimos escuchando a una de las compitas de la colectiva Las Brutas, quienes han realizado este radioteatro Hilandera Libre Puntada Cautiva. Este radioteatro lo estuvimos transmitiendo por Radio Las Quienche hace un tiempito atrás, lo vamos a volver a transmitir también. Son 5 capítulos donde cuenta ahí la historia de dos mujeres que están privadas de libertad. Así que bueno, vamos a estar ahí escuchándolo. Póngale atención a Radio Las Quienche porque ahí va a sonar alguna cuñita donde diga qué día y en qué horario se va a escuchar el radioteatro Hilandera Libre Puntada Cautiva. No se lo pierda, no se lo pierda, que está muy bueno ese radioteatro y qué lindo volver al radioteatro además. Qué bonita práctica, qué bonito oficio. Se agradece a todos los compañeros que lo practican y lo difunden. Así que atente ahí a Radio Las Quienche que se va a escuchar por estos lares. Estamos ya terminando nuestro programa. Nos queda un poquitín más todavía. Un llamado a una campaña que se va a realizar para Natalia. Sí. Návila. Sí, así que vamos a escuchar ese audio. Sí, vamos a escuchar esta campaña que se está haciendo, una campaña para solidarizar con Návila Rifo, esta chiquilla que hace unos años atrás fue una sobreviviente de un femicidio, ¿no? Allá en Coyhaique, su pareja le arrancó los ojos, entre otra serie de actos violentos que tuvo, pensó que la había matado, pero no lo hizo. Návila entonces ahora está sin poder ver y fue un tema que fue bien bullado ahí por los medios hegemónicos, ¿no? Utilizaron su nombre y su caso, la expusieron un montón, pero pasado el tiempo no ha quedado nada todo eso, y lo que necesita ahora Návila es un celular para personas no videntes, y es por eso que se está haciendo esta campaña. Entonces vamos a escuchar el audio que nos llega a través de una colectiva feminista y vamos ya cerrando Libres y Reverdes por Radio Las Quienche. Me venían diciendo bruja, me venían quemando bruja. Campaña multiterritorial por Návila Rifo, sobreviviente de femicidio. El 14 de mayo del año 2016, en la ciudad de Coyhaique, Návila es atacada brutalmente por su pareja. Él le arranca los ojos y, creyendo haberle dado muerte, la deja abandonada. Ese brutal día, Návila pierde más que sus ojos. Pierde su capacidad de autonomía, de sobrevivencia, ya que no es fácil aprender a vivir como ciega, sin redes, sin dinero, sin el apoyo de las personas y organizaciones feministas que se ofrecieron a apoyarla. Y obviamente sin el Estado, que solo se ocupa de administrar la violencia, pero no de acompañar real y eficazmente a las sobrevivientes de femicidios. Návila fue convertida en un ícono para las mujeres y las feministas, pero eso fue solo en el tiempo que duró el proceso judicial. Rating para los matinales y la televisión basura, que utilizó su vida para engrosar sus bolsillos, la expusieron e incluso llegaron a ponerla como culpable por lo que le había sucedido. Návila hoy se encuentra sola, sin apoyo. La indemnización nunca llegó. El celular especial para personas con ceguera, que se comprometieron algunas en gestionarle, nunca llegó. Y para recuperar su vida es fundamental. Su precio es de 400.000 pesos. Návila se encuentra sin redes, empobrecida y olvidada en la ciudad de Coyhaique, en un lugar donde la vida no es fácil para las mujeres, por el machismo y el centralismo de Chile. Ninguna de sus necesidades básicas ha sido cubierta de forma concreta. Como Red de Terapeutas Tierra y Territorio y lesbofeministas antirracistas Tierra y Territorio, creemos que es una responsabilidad ética, feminista y lesbofeminista apoyar a Návila, y por ese motivo, junto a ella, es que se da inicio a esta campaña. Si quieres ser parte de esta campaña, puedes colaborar directamente a la cuenta RUT del Banco Estado Chile, número 16-684-323-5, a nombre de Návila Melisa Rifo Ruiz. Información al correo electrónico lesbofeministasantirracistas@gmail.com. Son mis manos, son mis pies los que machacaron mi corazón. No lo pudieron encontrar. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Agradecemos a todos que nos escuchan, a la Radio Choyun, a la Radio Aucán, por retransmitirnos. Para quienes no nos escuchan los jueves, nos pueden escuchar los lunes a las 10 de la mañana por Radio Lafkenche y también en el archive, que van quedando todos los libres y reverdes ahí guardaditos para quien lo quiera escuchar. Recuerde que puede descargar la aplicación si no le llega ahí la señal en Play Store, Radio Lafkenche. Eso estuvimos en este programa anticarcelario que probablemente continúe la próxima semana porque son muchas cosas las que hay que conversar y compartir con respecto a eso. Son muchos los casos de presos y presas políticas, presas y presas políticas mapuches también, y que están ahí privadas de libertad sin ninguna prueba, con querellantes que se repiten, ¿no? Las intendencias, la PDI, los pacos, las gobernaciones, son todos estos personajes que tienen harto poder y que deciden inculpar a alguien con alguna cosa que no es real, ¿no? Con estos montajes. Así que bueno, estuvimos ahí conversando con la cooperativa Mujeres Manos Libres. Eso, cooperativa de mujeres presas y de las que también han salido de la cárcel. Y también con las voces carcelarias de la Defensoría de Derechos Humanos de la Quinta Región. Estuvimos conversando con Ana y que nos estuvo actualizando sobre algunos casos y el llamado también que nos hace a este punto de prensa que se va a realizar este sábado 3 de abril a las 8 de la tarde. Lo pueden ver por sus redes sociales a través de Google Meet. Y por Radio Lafkenche también lo vamos a estar transmitiendo, entonces se puede colgar ahí a la señal de Radio Lafkenche a las 8 de la noche este sábado 3 de abril. Esa es recordar, compañeros, lo importante que es estar atentos, que estar visibilizando los diferentes casos, casos que hay de presas y presos políticos y presos mapuches, que no queden ahí en el olvido. Ellos son parte vital de nuestra lucha. Sabemos que está todo lleno de montajes de que han sido sacados de sus casas, de que han sido inculpados sin pruebas. Así que depende de nosotros que estamos aquí afuera poder tenerlos presentes siempre, no olvidarles. Justicia no es tortura, y olvidar a los y las presas es olvidar nuestra lucha, que no se nos olvide, mantener esa llamita siempre ahí, estar en el punto de prensa, participar de las encomiendas, enviar cartitas, como nos han dicho, acercarnos a las coordinadoras de los territorios. En todo el territorio hay presas y presos políticos, así que estar ahí pendientes y no dejarlos en el olvido. Esto fue Libres y Rebeldes por Radio Lafkenche, por Radio Chogún y por Radio Aucán. A ver si prontamente más radios nos retransmiten. Puede descargar cualquiera de nuestros episodios de la temporada anterior o de esta nueva temporada en el archivo Libres y Reverdes. Puede escuchar la repetición de este programa el lunes a las 10 de la mañana y puede sintonizar todo el tiempo, cualquier día de la semana, cualquier hora, Radio Lafkenche, y escuchar ahí su programación y distintas música y cuñitas también que se van compartiendo de un montón de temáticas que son importantes de difundir. Nos escuchamos entonces. Nos escuchamos prontamente. Próximo jueves. Nos vamos a ir con una cancioncita de Flor de Guayaba. Esa. No nos van a callar. Y nos escuchamos prontamente entonces en Libres y Rebeldes. Mamá, me decían la bruja. Mano la va a tumbar. Porque salía de noche. Enseñó a cocinar sofrito a la olla, yo le voy a echar. Y yo le dije a mi mamá, préstame tu olla pa' irme a protestar. Le voy a hacer una buena cazuela con dignidad, salud y educación de calidad. Pa' ver si la prueba el presidente, pa' que entienda toda la realidad de toda mi gente. No me voy a callar, no me voy. No me voy a callar, no me voy a callar. No me voy a callar, no me voy. No me voy a callar, no me voy a callar. Es que tú nunca vayas a ver de comida recalentada. Cuando cocinábamos ayer, guardaba pa' mañana y pa' toda la semana. Es que tú nunca vayas a probar cuál es el hambre de mi pueblo. Con un plato de dignidad, cuando se le violan todos sus derechos. No me voy a callar, no me voy. No me voy a callar, no me voy a callar. No me voy a callar, no me voy. No me voy a callar, no me voy a callar. Yo no me voy a conformar con este estado inconsciente y irracional. Se pagan los terribles sueldos a costa del trabajo y del sudor de su pueblo. Yo no me voy a conformar. Fuerte, vamos a gritar, no me voy a callar. No me voy a callar, no me voy. No me voy a callar, no me voy a callar. No me voy a callar, no me voy.